Continuando con la media previa, tiene la palabra la señora edil Natalia Martínez. Gracias, señor presidente. Hacia un primero de mayo masivo, las y los trabajadores de esta ciudad convocamos a un acto este domingo primero de mayo en la Plaza Constitución a la hora 10. Quienes vivimos de nuestro trabajo tenemos cada primero de mayo un momento de reflexión, de reconocimiento y conmemoración. Reflexión sobre la realidad que hoy vivimos, la situación crítica de pobreza que hoy viven cientos de miles de compatriotas, la carestía y la pérdida de poder de compra, el desempleo y la informalidad laboral. Reconocimiento de nuestro aporte a mover nuestro país, pero la retribución del esfuerzo de las grandes mayorías es totalmente desigual. Cada vez más se concentra en pocas manos el resultado de lo que construimos en conjunto. Conmemoración de las luchas que generaron muchos derechos que hoy gozamos. Es con la unidad de toda nuestra gente que avanzaremos para seguir defendiendo y conquistando derechos y mejores condiciones de vida para nuestro pueblo. Sabido es que la realidad que atraviesa nuestro país y nuestro departamento no es para nada alentadora, que la pérdida de empleo afecta a muchos uruguayos y uruguayas, así como la pérdida de salario real de todos los trabajadores. En el caso de nuestro departamento, el desempleo supera la media nacional, lo que hace que la pobreza sea cada vez mayor. Esto sumado al recorte sistemático de políticas sociales. Las políticas económicas llevadas adelante por este gobierno han sido devastadoras para la clase obrera, aumentando la pobreza y la desigualdad social, con un modelo de desarrollo excluyente donde la riqueza de algunos crece exponencialmente, con una inversión de unos pocos en el sistema financiero de 9.000 millones de dólares, al mismo tiempo que se deterioran las condiciones de vida de las y los trabajadores y una clara precarización de las fuentes de empleo de la mayoría de los trabajadores. Por lo que la teoría del derrame que alguna vez mencionara el presidente de la República como salida a esta situación no es real. Este gobierno debería estar buscando la forma de reactivar el trabajo de calidad, reactivando también la inversión pública que dinamiza la economía del país. Los trabajadores sabemos que cuando el Estado no realiza inversiones en obra pública, los privados especulan y se cierran fuentes de empleo. Nos preocupa enormemente el futuro de muchos trabajadores. Por ejemplo, los de la construcción, que además de no ver proyectos a mediano y corto plazo, sabemos que varias obras presupuestadas en el quinquenio anterior están finalizando, lo que dejaría más de 10.000 trabajadores en la calle. O los trabajadores de la extractiva de ACAP, tercerizados, que peligra su fuente laboral dejando más de 400 desempleados. Muchos de ellas son jefas de hogar. O la realidad de los trabajadores del puerto de Paysandú, 35 estibadores que hoy reciben un seguro de desempleo que si no fuera tan vergonzoso y triste, daría risa. 1.800 pesos por un periodo de 90 días y se ven obligados a llevar adelante una olla popular para poder sobrevivir. No escapan a esta realidad las y los trabajadores de la salud pública, que en medio de la pandemia fuimos aplaudidos y llamados héroes, pero igual que el resto de los asalariados, perdimos capacidad de compra. Y una vez terminada la pandemia, muchos quedaron sin su fuente laboral, dejando otra vez resentida la atención en salud pública por falta de personal. Pandemia que además sostuvimos con nuestro salario todos los trabajadores y donde los que más generaron riqueza no fueron tocados, todos los Maya Oro, al decir del presidente Lacalle. Por la unidad de quienes movemos la rueda, en cada primero de mayo las trabajadoras y los trabajadores expresamos por encima de fronteras la confluencia de voluntades en la lucha por una sociedad más igualitaria, en un ejemplo de fraternidad con el resto del pueblo. No es un día de celebración, pues no podemos celebrar como tal el aniversario de la muerte de quienes cayeron luchando por humanidad. El primero de mayo es una jornada de lucha, de homenaje, de análisis, de resumen y de perspectiva para seguir construyendo una sociedad sin explotados ni explotadores. El pueblo uruguayo ha visto muchos primeros de mayo, aún en los momentos más oscuros de nuestra historia. Este 2022 casi caminamos hacia un primero de mayo masivo bajo la consigna por la unidad de quienes movemos la rueda contra el hambre y la carestía, por trabajo, por salario, en defensa de la seguridad social, a la clase obrera organizada Salud. Que mis palabras pasen a los medios de comunicación, al PIT-CNT y al Congreso Nacional de Ediles.